I guess I'm addicted, baby. Without you, I'm feeling crazy. Since you're here, I'm thinking maybe you can just stay a while. I'm thinking like forever. Yeah, like forever. Come on, girl, you know me better. When have I said a lie? Cause no matter how hard I try, I just can't pass you by. A night just don't feel right without you there. Come on, don't make me beg. I know you heard what I said. You're blushing and turning red. Go ahead. Hey, when I'm waking up for the rest of my life, I want you laying beside. When I'm hitting that alarm clock, I get you so I can squeeze it. Talking silly now. Come on, girl, not really now. Smile, girl, you with me now. Them other guys cannot compare. Last guy, I heard it hurt you. No need to speak it further. Just lay back and let me learn. Let me earn it, it's my turn. When I'm waking up for the rest of my life, I want you laying beside me, girl. You know I need you, babe. Touring all around the world, girl, I want you beside. I need you beside. I want you. Oh, when the kids are making us breakfast in bed, I want you beside. Oh, no, no, no, no, no, no. When I'm hitting that alarm clock, just so I can squeeze it beside. Oh, no, no, no. Eric Robertson poniendo voces a esta pieza que formó parte del disco 2014 que lanzaba el saxofonista King Waters, otro de los músicos norteamericanos que además de una extensa serie de colaboraciones con algunos de los mejores músicos del mundo, él de hecho forma parte de ese grupo, lo es desde hace muchísimos años, también ha formado bandas, grupos fundamentalmente dedicados al smooth jazz, como fue el caso de The Sax Pack, que vamos a escuchar inmediatamente con una de sus piezas, junto a King Waters, Steve Cole y Jeff Kashua, músico de Rippingtons hace algunos años en Los Ángeles, en California, los miembros de esta superbanda norteamericana. All at Once, lo que estamos escuchando, y son ellos, Sax, The Sax Pack, Jeff Kashua, Steve Cole y de nuevo King Waters. Yeah. tres muy brillantes saxofonistas norteamericanos de smooth jazz que han vendido en solitario decenas de miles de discos durante los últimos tiempos. Sax Pack. El primer disco en 2008, el segundo, The Pack's Back, en 2009. Marcus Anderson fue precisamente el que sustituyó a Jeff Kashuba, trabajando con el resto, Steve Cole y con King Waters. Tres saxofonistas de élite trabajando juntos. Es muy frecuente que algunos de los mejores músicos del mundo unan sus fuerzas en grupos como este de Sax Pack, o por ejemplo, me viene a la cabeza Spyro Gyra, que no hace mucho que hemos escuchado, y por ejemplo los 4Play en Los Ángeles. Roy Hargrove y una excelente big band. Versión de My Funny Valentine. Thank you. Club. Como una soberbia Big Band acompañándolo. En esta, no exactamente, pero sí en otras bellas canciones de esa producción. Versión de My Funny Valentine, muy elegante, una pieza compuesta con letra de Lauren Hart y música de Richard Rogers, allá por 1937. Se han hecho decenas de versiones, cientos de ellas, a través de los años. Ha sido interpretada por Miles Davis, por Chaka Khan, Ella Fitzgerald, Sinatra, Chet Baker, o gente como Andy Williams, además de la que estábamos escuchando. Robin Thicke, esta es otra historia, bien distinta. Side Step en Radio Andalucía Información, de nuevo desde el país de los sueños. They say it ain't about the car in your house, or the money you make and how it all goes down. I think that it's about keeping ones you love near. That's why I'm on the highway thinking you should be here. Maybe I should hurry up, get by your side, follow you around, just be on your time. Or maybe I should just leave you behind. Maybe I'm keeping you from a chance at a better life. Can I call you and I come out and tell you straight up, baby, I need your love. And you go sidestep, turn me around, put out your hand, put me on down, and I wanna know why. Why you don't need my love? And you go sidestep, swing me around, put out your hand, put me on down, and I wanna know why. Why you ain't in no hurry for my love? Makes me worry on the telephone, telling me tired of being alone. And we staying up all night, talking about what I ain't doing right. Baby, come on. Oh, and when I open up and straight tell you, baby, a man needs love too. And you go sidestep, spin me around, put out your hand, put me on down, and I wonder why you plans. And I come to you, a hat in my hand, hoping we can find a new way to understand, babe. And maybe we could be better woman than man. Come on now. Oh, I need you, cause you're my best friend. But I can't believe it, here we go again. When you go sidestep, put me around, put out your hand, put me on down, and I wanna know why. Step con él, Robin Charles Thicke, un músico muy joven, nacido en 1977, intérprete norteamericano, también compositor, además de actor. Desde California, alguien que ha trabajado en los últimos años con Christina Aguilera, con gentes como Jennifer Hudson, Usher, Pharrell Williams o incluso Mary J. Blige. Nuevos grandes artistas, que por qué no pueden sonar aquí, tienen su espacio y su hueco, desde el país de los sueños para Andalucía. Rick Brown. She's the one, ella es la única. Here's the One, ella es la única, Rick Brown y su música, una de las estrellas de Allentown, Pensilvania, norteamericano, un trompetista de jazz que ha formado parte de bandas de acompañamiento muy interesantes en los últimos años. Por ejemplo, estuvo incluido en los Avenue Blue de Jeff Golub, ha trabajado con el saxo Bonnie James, o incluso ha formado parte de los equipos de estudio de Hugh Masekela, en el caso de Crazy in the Crash, por ejemplo. Ha trabajado también con Kirk Balloon, BWB y otros muchos grupos. Todas las grandes estrellas de Smooth Jazz, de una u otra manera, han colaborado juntos, han cruzado sus caminos y siempre creando una música casi, casi perfecta. Darryl Spencer es otro de esos músicos. Finer Things, lo estamos escuchando ya desde el País de los Sueños. Things, Darryl Spencer. Suena muy bien. música a flor de piel. El país de los sueños, con Juan Antonio Jurado. Hola, soy George Duke. Esta es mi música. Come on, get wicked. supermujer lo que estamos escuchando y que poco a poco se va desvaneciendo. George Duke, brillantísimo teclista, productor, compositor, multitud de virtudes en este gran artista de los Estados Unidos. Además, no venía solo. George Duke con otro de los protagonistas en la escena norteamericana durante muchísimos años, que también hemos escuchado en un buen número de discos que tiene grabados como solista. Hablamos de Eric Bennett, concretamente. Hola, Andalucía. Soy George Duke. Un saludo para los oyentes de Juan Antonio Gerardo. Gracias. Human Nature, naturaleza humana, el rey de los instrumentos, el piano. Bob Baldwin vuelve a Radio Andalucía. Información. música. The torch I carry is handsome. El país de los sueños. Música de incógnita, mejor dicho, de Earth, Wind & Fire. La versión llega desde el Reino Unido, uno de los grupos fundamentales dentro del acid jazz. La canción fue éxito con ellos, Tierra, Viento y Fuego, hace años desde Chicago, Illinois. That's the way of the world. Desde el país de los sueños, seleccionando la mejor música para oyentes como ustedes. RAI, Radio Andalucía e Información, aproximándonos al final de una nueva hora. That's the way of the world. Los Incógnito, un grupo líder, un grupo de bandera dentro de los sonidos de acid jazz durante años en Europa. That's the Way of the World, un clásico Earth, Wind and Fire, tierra, viento y fuego. Nacidos en la ciudad del viento, en Chicago, Maurice White al frente cuando corría el año 1969, dedicados a soul, jazz, funk, fundamentalmente la música disco, incluso el pop, el blues, en muchos territorios que han conocido y que han mezclado en los últimos tiempos. Son japoneses, los hermanos Kuramoto, pero llevan años en Los Ángeles, en California. First Nation. El grupo se llama Hiroshima. We'll be right back. Los hermanos Dan y Jun Kuramoto son Hiroshima. Aprovechando estos últimos minutos, vamos a recuperar la oferta, el sonido, las canciones de otra de las jóvenes intérpretes que deslumbraron la escena del smooth jazz hace algunos años y que afortunadamente han seguido con el paso del tiempo fabricando bien temas propios o bien recuperando algunos clásicos que vuelven con un formidable y nuevo aspecto a través del tiempo. Adriana Evans desde Ray con All for Love. Todo por amor. Después, si hay tiempo, estaremos con Brenda Russell desde Nueva York.